Que nosotros, desde el lugar que estamos o que podemos estar más adelante, es seguirnos, tener más fuerza. Que nosotros, bueno, está bien, un poco que ya estamos un poco grandes, bastante enfermos, jodidos, pero no vamos a dejar de seguir en este camino, en esta lucha que la consideramos que es bastante importante. Importante quizás para nuestros seres queridos. Y en segundo lugar, para todos aquellos que en este momento, como decía el compañero, tanta gente que todavía está sufriendo, pero muchísimo.